Se inauguró el día 7 en la ciudad Razón con una ceremonia, la séptima exhibición internacional de mercancías de Razón, con la participación de los funcionarios interesados, los ciudadanos, los representantes, exponentes de mercancías de varios países y los empresarios extranjeros que trabajan en la zona de comercio exterior y económico de Razón. Los oradores señalaron que esta servirá de motivo importante en fomentar la amistad y la solidaridad entre los países y desarrollar a un nivel más alto el comercio económico. Se expusieron las mercancías de más de 110 unidades de Corea y otros países, incluyendo los equipos mecánicos de industria ligera, química, eléctrica, electrónica, materiales de construcción, alimentaria, de uso popular, medicinas y equipos rodantes. Se ofreció también un banquete por la inauguración de la feria.